En este día de fiesta, junto con los mexicanos, a su emperatriz América su homenaje rendirá. Cada 12 de diciembre se revive el gran momento en que la Virgen Morena hasta el Tepeyac bajó. Virgen Morena de Guadalupe, hoy tus naciones te honrarán con los mariachis, cumbias y porros, tango y bolero te ofrecerán, te ofrecerán, te ofrecerán, te ofrecerán. Los frutos de nuestros suelos los traerán los más sencillos para ti que eres el signo elocuente de bondad. Después volverán gozosos a sus tierras y trabajos para continuar luchando, confiando en tu protección. Virgen Morena de Guadalupe, hoy tus naciones te honrarán con los mariachis, cumbias y porros, tango y bolero te ofrecerán, te ofrecerán, te ofrecerán, te ofrecerán. Aquellos que están curtidos por las penas y las bregas, ven en ti, Madre Morena, abogada sin igual. No hay un corazón que iguale el tuyo, Santa Maestra, porque enseñas con certeza a vencer la hostilidad. Virgen Morena de Guadalupe, hoy tus naciones te honrarán con los mariachis, cumbias y porros, tango y bolero te ofrecerán, te ofrecerán, te ofrecerán, te ofrecerán.